todo lo vio de este color y me da por pensar que el futuro viste de luto. Ni pienso rimarlo ni llamarlo crudo. La muerte nos llevará a todos al cesto. Será por el rap, será por cruzarse con un gato oscuro, será por hacerse mayor y llegar a viejos africanos. Continente negro como negros son los trajes de los que permiten todo esto. Un lazo en el brazo para dar el resto y hacer un buen gesto. Sin poner el cazo, usar este color para hacer un trazado, indicar el camino abonado. Usar este color cuando llegue la noche y no puedas distinguir los fallos de este maestro. Ven, ayúdame a teñir de negro este fondo del lienzo. Es como el comienzo, es como el color de mis huevos cuando pienso todo el tiempo que llevamos en esto. Ven, dejemos el resto, iremos en contra de toda persona que diga que música negra solo para negros. Busquemos otro que mezclemos. Buscando colores, topamos con él. Mis antepasados, mi sangre, mi corazón arde. La llama del fuego, el color de mis ojos si llega la tarde. El color de los tuyos si soy un cobarde. Tu cara bonita después de un piropo con arte. El color de tu herida, el color que distingue los tonos de línea durante el combate. Ovación, si apagas la luz es un tono granate. Imagina esta base sin mí, imagina la pasta sin echar tomate. Usar este color para pintar la palabra amor, para tapar la O del Partido Socialista Obrero Español y su puto talante. Su vida de color de rosa no sea comparada con este desgaste del rojo carmín. Dentro de ese edificio con luces parecen de Marte. Vengo a tirarte las llaves hacia tu balcón. Por fin me decido a quererte, pero ese semáforo dice que no. Me dice que pare, me dice que no puedo amarte, no. Usar este color para tapar la palabra stop. Ya vale, ya darle brillo que soy un ladrón. Y el color de mi guante es igual que el papel del librillo. Manchar el pincel del color que mancha tu carne con azúcar, con sal y con ajo molido. Machacas la luna creyendo que es farla del primo. La luz al final del camino entre nubes de humo. Ausencia del color más puro, el albino. Vino ganando con ese sostén. Y lo único que pude ver cuando estaba apagando fue el amor que salió con forma de líquido blanco encima de su piel. Color de su piel por el hecho de no tomar sol en verano. La luz de la luna alumbra la pared. Mañana recuérdame todo lo que te he contado, todo lo que me he tomado. Solo recuerdo el color de la venda que tapa mi herida, el sabor de la nata, el olor de la bolsa. Prefiero la vida. Mañana recuérdame todo lo que he dibujado. Solo recuerdo, empecé con el negro, seguí con el rojo y terminado el blanco lo dejé por bajo. Mira que soy perro. Tiene por qué ser nublado. Me ha entrado el amarillo, se me acabó el verde y me he quedado blanco. Y es que tu principio azul tiene que salir de este marrón. Si se pone a rojo vivo me pondré morado yo. Y me la juego en este día gris, me tocará tirarla. Como ves, un día negro no tiene por qué ser nublado. Me ha entrado el amarillo, se me acabó el verde y me he quedado blanco. Y es que tu principio azul tiene que salir de este marrón. Si se pone a rojo vivo me pondré morado yo. Y me la juego en este día gris, me tocará tirar el dado. ¿Cómo ves? Un día negro no tiene por qué ser nublado. Me ha entrado el amarillo, se me acabó el verde y me he quedado blanco. Y es que tu principio azul tiene que salir de este marrón. Si se pone al rojo vivo me pondré morado yo. Y me la juego en este día gris, me tocará tirar el dado.